Hola, soy Roxana Puche. Este espacio que se llama Seamos la Historia es para compartir con todos aquellos que tengan la irresistible inquietud de leer y releer sobre nuestro pasado. Los invito a que revivamos nuestros temas, sintiendo que somos parte. Los invito a Seamos la Historia. Los invito a ser parte. Hola, empezamos la primera audición de Seamos la Historia. Vamos a hablar, vamos a contar o vamos a tratar de meternos en la batalla de San Lorenzo. Esto ocurrió el 3 de febrero de 1813. El lugar fue el convento de San Carlos Borromeo en San Lorenzo, a pocos kilómetros de Rosario, Santa Fe. Bueno, podemos empezar contando que el coronel de caballería en ese entonces, José Francisco de San Martín y Matorras, había llegado a Buenos Aires hacía menos de un año y su primera tarea fue la creación justamente del regimiento de granaderos a caballo y tuvo su bautismo de fuego cuando se le ordena enfrentar y contrarrestar por tierra a los realistas que, embarcados, atacaban las ciudades costeras como San Nicolás y San Pedro. O sea, desprovistos nosotros de fuerza naval, solo quedaba ir por tierra. Bueno, cabalga de noche y antes de llegar al convento, la primera situación exótica. Antes de llegar al convento, se topan con un coche parado, que no es un coche como los de ahora, obviamente, era una especie de carreta, todo cerrado con cortinas, y le avisan a San Martín. Este se arrima y reconoce a su amigo, John Robertson, con quien había compartido muchas veladas en casa de sus suegros en Buenos Aires, ¿no? Sus suegros los Escalada. Bueno, Robertson, ¿qué hacía ahí? Según él, iba viajando al Paraguay con su cargamento de productos para vender y otros que le habían encargado, llevaba colgando jamones, salamines, vinos, quesos, vestidos para las damas de Asunción, etc. Entonces se ponen a charlar, les convida un vino a San Martín, se sientan y San Martín le cuenta que venía junto a 125 de sus flamantes granaderos a marcha forzada tras los corsarios de la banda oriental que venían por agua, eran 11 buques y él venía vigilando desde tierra, entre nube de mosquitos, vestido con un poncho viejo, estaba como oculto, ¿no? Ojotas, él venía adelantado. Un sombrero panzaburro, que era un sombrero típico argentino y uruguayo, que era un diseño parecido a una campana, era artesanal y por supuesto hecho con cuero de panza de burro, por eso el nombre. Y que se proponía que emboscarlos en un convento que estaba a 2 leguas. Bueno, Robertson le solicita, le implora que le permita quedarse a ver el enfrentamiento y San Martín lo que le dice es, si la cosa se pone fea y vamos perdiendo, lo único que podré garantizarle, amigo, es un caballo para huir. Bueno, Robertson acepta. Podemos agregar que curiosamente este inglés supo estar en cada momento importante de nuestra historia, siempre aparecía, por lo que no se duda de su carácter de espía. No era que no comerciaba, pero a su vez espiaba. Bueno, llegan de noche al convento en un tiempo récord de viaje, por la distancia y por la marcha forzada, un viaje que se calculaba entre 7 y 8 días. San Martín y los granaderos logran hacerlo en 5 días nada más, así que ya eso fue lo primero que llamó la atención. El convento, bueno, tenía un aspecto así de abandonado y San Martín, para poder hacer uso de ese convento y esconder a sus granaderos hasta que venga el momento del ataque, tuvo que negociar con el fraile que estaba a cargo, pues este no estaba muy convencido de colaborar, obviamente. Bueno, lo convence, llegan a un acuerdo, esconde a todos los granaderos en la parte de atrás, les prohíbe hacer fuego, no quería nada, ni que sean vistos, ni que nadie sospeche de un movimiento extraño en el convento. De hecho, al amanecer, San Martín se va a la terraza con Robertson y mira desde ahí con el catalejo a ver si llegaba el momento del desembarco. Pero lo que hacen en el convento es iniciar el día como si fuera de total normalidad, ¿no? Los frailes limpiando, juntando pasto, animales, etc. Bueno, ¿qué hace San Martín? San Martín se queda cuando empieza a clarear, esto era verano, así que aproximadamente 5:30 de la mañana, ya estaba atento al momento de ver a los españoles para buscar la oportunidad. Ahora vamos a explicar por qué San Martín en realidad estaba tan preocupado por buscar el momento oportuno. Robertson, que lo acompañaba ahí en la terraza de este lugar, mira a cada granadero, los veía con sus caras expectantes en ese tenso momento y nota, mira lo que les voy a contar, ¿eh? Este es un detalle que no es fácil de saberse, que ellos llevaban en la oreja un arito de acero, eran unos aros imposibles de sacar. ¿Y qué significaba? Era una manera de mostrar valor y pertenencia al cuerpo. Es como las trenzas que usaban en el regimiento de patricios, esas trenzas a la nuca, que era como su distintivo. Bueno, estos aritos lo eran de los granaderos, estoy segura que no lo sabían. Pero también evidenciaba otra cosa, las deserciones, porque si se lo sacaban, les lastimaba sí o sí el lóbulo de la oreja. El tercer motivo es este: si el aro era de oro, serviría para pagar la sepultura de su dueño si caía en el campo de batalla. Para todo eso servía el arito. De pronto se siente una banda de música y lo primero que se ve es la bandera española. O sea, barranca abajo comienzan el ascenso los 300 realistas que en realidad venían bastante descuidados, tal vez pensando qué encontrarían para llevarse. Al mando iba Zabala, quien curiosamente, años después, se quiere poner al mando de San Martín para ser parte del ejército de los Andes. Bueno, San Martín no lo aceptó, sí aceptó su amistad. De hecho, Zabala también estuvo en Tucumán en el momento de la declaración de la independencia, o sea que después es como que siguió muy cerca los vaivenes de nuestra patria. Bueno, el monasterio, que había retornado a su vida común, está tenso a la espera. Y San Martín calcula exacto el momento en que se acerquen lo suficiente, ¿para qué? Para restarle poder a sus armas y poder atacar con que lo que él traía, que eran sus sables. A ver, la disputa sería así, entre una caballería, nosotros, caballería patriota, y ellos infantería realista. Los hombres del rey portaban fusiles y muy pocos sables. Nosotros lo único que teníamos eran sables y lanzas. Bueno, decide el ataque, cómo lo imagina y cómo lo lleva adelante. El ataque para San Martín debía ser en movimiento de pinza envolvente. Esto es copiado de las estrategias de Napoleón en Europa. Al frente iría por la derecha el capitán Bermúdez, Justo Bermúdez, y el propio San Martín iría por la izquierda. Era, pensémoslo, si nos ubicamos en un terreno totalmente llano y cae una barranca hacia el río, es una excelente emboscada en esa situación geográfica. Bueno, en realidad dicen que fue una matanza instantánea y espantosa, que duró tan solo 15 minutos. Algunos hablan de 9 minutos, con un reguero de sangre impresionante cayendo por las barrancas. El episodio que marcó también este encuentro fue la caída de San Martín por la muerte de su caballo, que se le cae encima y le inmoviliza una pierna. Fue una situación dramática. Y salva su vida por la ayuda del sargento Cabral, quien murió en su lugar, y de Juan Bautista Baigorria, los dos se llamaban igual, Juan Bautista Cabral y Juan Bautista Baigorria, que lo ayuda para que se levante matando al que mató a Cabral. Pero no pueden impedir que lo hieran a San Martín, le dieron un sablazo en el rostro, o sea que ella tuvo su primera herida patria. Esta, otro dato que seguramente no conocen, no sería la primera vez que le ocurre a San Martín un hecho así. En la batalla de Arjonilla en España en 1808, o sea, calculemos 5 años menos, antes por lo menos, también su caballo es muerto, cae sobre él y en esa ocasión lo salva un oficial llamado Juan de Dios. Bueno, cuando retomemos el momento de San Lorenzo, cuando se levanta de la caída San Martín, toma otro caballo y empuja a los corsarios hasta el borde del precipicio. Cuando Hipólito Bouchard arrebata la bandera matando a un realista, el realista que llevaba la bandera, empezaron a desbandarse, empezó el descontrol. Muchos se arrojaban por las barrancas estrellándose abajo, pero un puñado permanecía defendiéndose con fiereza. Entonces San Martín resuelve definir el combate con su lazo a la araucana. Se trata de lanzar contra ellos un par de caballos a la carrera, unidos de la cincha, o sea, a nivel de la panza, por un lazo. Dos jinetes que se ofrecen como voluntarios, se desnudaron como los indios, montaron a pelo, cada uno retuvo en la mano alguna vuelta de lazo, los caballos partieron juntos, pero se fueron abriendo, los jinetes iban volcados del lado correspondiente y se arrojan a tierra en el último segundo. Entonces los caballos y los lazos caen arrastrando al enemigo. Bueno, finalmente nosotros de nuestro lado tuvimos en un principio en el campo de batalla 14 muertos, después fallecieron un par más y 22 heridos, ellos tuvieron 40 muertos y 14 entre heridos y prisioneros. Bermúdez, justo Bermúdez, que habíamos dicho que era el encargado de entrar por la derecha, llega demorado unos segundos, podemos decir. Calculando que esto sucede todo en 15 minutos, podemos decir que su demora no fue tan importante, pero sí lo suficiente, porque como él da un rodeo un poquito más amplio, lo que ocasiona la huida de muchos realistas, pero lo peor es que hubo un ataque más crudo al grupo de San Martín. Bueno, finalmente Bermúdez también es herido gravemente, tuvieron que cortarle una pierna, él se deja morir, tres veces se saca el torniquete, y se deja morir, bueno, primero por la terrible infección que le provocó el corte de la pierna, y también por la culpa que sentía de haberle fallado a San Martín. Bueno, nuestro querido San Martín tuvo motivos fundados para estar al frente. Primero que en esa época muchos oficiales encabezaban para dar el ejemplo. Otro era el nivel de valor, ¿eh? Y por otro lado sentía que debía disipar sospechas sobre su fidelidad. Él había pasado toda su vida peleando a favor de España y aún conservaba el acento español, por eso lo tildaban de agente realista, inclusive lo han tardado de agente inglés. Bueno, ¿qué nos enseña San Martín ya en este primer encuentro? Tuvo un excelente trato con los prisioneros, si se puede usar la palabra, humanizó la lucha, y con los vencidos también, a quienes alimentó después de la batalla. Contrariamente a los realistas, ¿eh? Que por ejemplo devuelven al prisionero Manuel Díaz Vélez con un disparo en la cabeza, muriendo poco después de ser devuelto. Bueno, fue para San Martín su bautismo de fuego, pero fundamentalmente fue el único enfrentamiento en nuestro territorio en la guerra por nuestra independencia. Un dato de color importante, el doctor Cosme Argerich practica en la cocina del convento, devenido en hospital, hospital de sangre se llamó, la primera transfusión de sangre en nuestras tierras para tratar de salvar a los heridos, aunque aún no se conocían los tipos y los factores. Bueno, la marcha forzada, rápida y disciplinada en San Lorenzo, junto al combate de Maipú y al cruce de los Andes, son estudiados aún hoy en academias militares como la de West Point en Estados Unidos, y en academias francesas, y la verdad son consideradas sus campañas como superadoras ampliamente desde Napoleón y Aníbal en los Alpes. Esto es terrible, es muy fuerte saberlo. Al día siguiente de conocida la batalla de San Lorenzo, San Martín recibe felicitaciones epistolares de otro grande de nuestra historia, que fue Gervasio de Artigas. Bueno, podemos agregar como dato de color que entre 1901 y 1907 se escribe la famosa Marcha de San Lorenzo, que fue usada cuando accede, miren las veces que fue usada, es alucinante, escuchen. Cuando accede al trono el rey Jorge V de Inglaterra en 1910, con los nazis entrando a París y en desagravio Eisenhower entrando a París, en la asunción de la actual reina inglesa y actualmente se usa en el cambio de guardia del Palacio de Buckingham, solo suspendido durante el conflicto de Malvinas. ¿Por qué? Porque es considerada una de las cinco mejores marchas mundiales. Quien hizo la música, Cayetano Silva, en realidad dicen que la vendió en su momento, él murió en la pobreza total, cobró nada, por eso la usan muchos, muchos países la usan en su repertorio militar, de banda militar. En cambio la letra la hizo Carlos Benieli, y les cuento que los derechos de la letra lo cobraron sus herederos hasta el año 2005. Los restos de Benieli están en el convento también, ¿eh? Bueno, otro dato también curioso. En 1811, antes de embarcarse para Buenos Aires, San Martín llegó aquí a principios de 1812. San Martín estuvo en la batalla que se llamó de Albuera, que era España unida a Inglaterra contra Francia, y luchó al lado de Beresford. ¿Se acuerdan de él? Beresford, quien había sido echado prácticamente de aquí en la primera, después de la primera invasión inglesa. Bueno, me queda por decirles que les recomiendo la visita al convento de San Lorenzo, que si bien es un lugar tan cercano, una vez hay que ir, hay un acercamiento virtual emocionante con la batalla de San Lorenzo, y sobre todo hay un cuadro pintado no hace mucho tiempo que dicen que es el rostro más cercano al verdadero del general San Martín. Es muy, muy impresionante, es muy emocionante, digno de ir a verse. Y también, tiene pocos años, la estatua que representa la situación de San Martín caído con el caballo encima y el sargento Cabral. Esto fue itinerante en un tiempo, pero ahora se encuentra en las puertas de los granaderos a caballo en San Lorenzo. Bueno, espero les haya gustado, que hayan disfrutado de este relato, que hayan sentido que estaban adentro, o por lo menos desde el convento mirando. Les dejo, por si quieren seguirme, mi Twitter, arroba roxana-puche. Bueno, salgo por estas radios, FM Classic 100.5, que es donde me están escuchando, su página www.fmpremium.com, Radio Argento, que es una radio online, su página www.radioargento.com, y tengo también una columna, o participo en una columna, en el programa Más Vale Magazine, en Cítrica Radio, la FM 88.5, los viernes de 20 a 22. Bueno, les dejo un beso enorme.